campos ajenos, dulce como miel, el amor es bueno. Tiene su mirar, suave sus caricias, airoso al andar, gracioso en su risa. Ella